sienta mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar.